tenemos una cita para hablar de amor. No tengo dinero, tan solo mi cariño. Si tú quieres todo te lo puedo dar. ¡Rico! ¡Candy, candy, candy, candy! Hagamos una cita, salgamos esta noche para hablar de amor. Hagamos una cita, tendremos esta noche para hablar de amor. Hagamos una cita, salgamos esta noche para hablar de amor. Hagamos una cita, salgamos esta noche para hablar de amor. Hagamos una cita, tendremos esta noche para hablar de amor.